Ahora, ahora en Frecuencia Abierta, se encienden imágenes de El Deporte. Los deportes tienen la dinámica en la voz de Federico Buisán. Información confiable para todos en todo momento. Todo momento. Deportes. La bienvenida a Federico Buisán en Aspen FM. Federico Buisán, buen día, bienvenido. Bueno, buen día, Jorge, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, disculpas por el atraso, pero estamos en un día multifacético en lo que tiene que ver con la temática y no ha sido fácil ir manejando los tiempos hoy. Estamos dispuestos a escucharte. ¿Qué tenés para contar? Bueno, y nada, acá la expectativa, ¿qué te parece? Es Uruguay-Perú, ¿no? Me parece que el Uruguay puede estar dividido políticamente, pero si hay algo que lo va a unir hoy es el partido Uruguay-Perú, que, claro que tenemos sí. En horas de la noche, 20:30. Y donde, bueno, acá hay una gran sensibilidad, producto también de la chance que Uruguay tiene de llegar a la Copa del Mundo. Hoy de mañana arrancó el día con que Japón y Arabia Saudita clasificaron al Mundial de Qatar. ¿Por qué? Por la diferencia horaria, jugaron temprano. Japón le ganó a Australia 2-0 y clasificó a Qatar. Y Arabia Saudita, sin jugar, también clasificó porque, bueno, ya Australia no lo puede alcanzar. Australia va a ir al repechaje. Y bueno, en América hay dos países que hoy pueden clasificar directo a Qatar. Uno es Ecuador, que ganando, empatando y hasta perdiendo puede llegar a clasificar a Qatar hoy. Y el otro es Uruguay, que necesita ganar y esperar que no gane Chile. Entonces, cuando hay países que clasificar una Copa del Mundo les mueve tanto, y al Uruguay le mueve mucho en el ánimo de la gente, en la industria, en todo lo que puede ser el turismo, ni que hablar todo lo que mueve económicamente para diferentes comercios, pero sobre todo en la alegría del hincha, ¿no? Porque este es un país absolutamente futbolero. Y el tener la perspectiva de tener un mundial en el mes de noviembre cambia muchísimo el año para el uruguayo. Así que bueno, está en juego eso. Y bueno, Uruguay tiene que ganarle a una selección que es buena como la de Perú, que también está a un punto Uruguay, que quiere sumar para seguir en carrera. Hoy Perú puede dar un paso grande, pero hoy no puede clasificar directo. Y bueno, la verdad que en los últimos tiempos a Perú le ha ido bien en la Copa América, ha llegado mejor que Uruguay en Copa América. Pero también es real que con Uruguay en algunos partidos la pasó mal. Recuerdo la Copa América del 2019, le llegamos por todos lados, no nos patearon en todo el partido, fuimos a penales y quedamos eliminados. A mí me parece que Uruguay va a tomar el control y va a ir a buscarlo y lo va a presionar y lo va a atacar y después va a depender de la efectividad. Creo que Perú es un equipo que está acostumbrado a sufrir, que tiene un muy buen arquero como Galese, y para sacar punto de visitante o para ganar tiene que tener un gran arquero. Perú lo tiene, Galese. Después tiene buenos jugadores en las bandas, ¿no? Advíncula y Carrillo por derecha, Yotún, Trauco, Cueva por izquierda. Tiene un buen 9 como Lapadula. Es un equipo que si tiene la pelota te puede atacar los espacios. Pero bueno, también la imagen que dejó Uruguay en la fecha anterior fue buena. Y a partir de ahí es que nos cambió la cabeza, ¿no? Los últimos 6 puntos que ganó el equipo Alonso. Y bueno, acá todavía no hay confirmación, Jorge, del equipo titular. Hay alguna duda que planteamos los medios. Torreira o de Arrascaeta, Núñez o Cavani. Pero me parece que hay una base bastante firme de equipo para jugar en la noche de hoy, ¿no? El estado de ánimo parece muy bueno en todo el plantel, ¿verdad? Y bueno, pero también lo debe tener Perú. En ese aspecto me parece que los dos llegan con el estado de ánimo arriba, ¿no? Uruguay ni que hablar porque ganó los 6 puntos anteriores, pero Perú también viene de ganar la Colombia. Aparte, cuando juegas un partido de esto, la motivación está en la adrenalina de todo, porque van a tener un estadio repleto de público. Entonces, desde ese lugar, la actitud va a ser muy buena. Después define la parte fútbol. Y ahí, bueno, está la duda del técnico. ¿Juega Torreira o juega de Arrascaeta? ¿Y en qué cambia? Bueno, Torreira te puede ayudar a recuperar más rápido la pelota, te tapa más espacios, puede ser muy bueno para el balance defensivo si Perú te ataca en contragolpe para cuidar a los laterales. Y bueno, jugando Torreira liberás más a Valverde. Valverde va como volante por izquierda como lo hizo con Paraguay y lo hizo muy bien. Si juega de Arrascaeta, el último partido jugó extraordinario, y es un jugador que me da mucha garantía. Gol, tiene asistencia, también se compromete para recuperar. La verdad que Arrascaeta está muy bien, ¿no? Y arriba la duda puede ser, ¿quién arranca? ¿Arranca Núñez o arranca Cavani? En el último partido arrancó Cavani. Más jerarquía en Cavani, capaz que más presente futbolístico, más joven Darwin Núñez. Pero bueno, creo que cualquiera de los dos va a aparecer en el partido en algún momento, ¿no? Eso me parece que está claro. Bueno, Federico, mañana nos volvemos a comunicar ya con los números vistos. Y bueno, acá me pregunta Héctor Rivas si ya se sabe quién ataja. Para mí ataja Rochet. Sí, no se sabe, pero creo que ataja Rochet. Claro, claro. No, además Muslera no ha tenido tantos partidos, ni viene recién saliendo. No, Muslera lo que tiene es mucha espalda, muchos antecedentes, pero claro, se lastimó, fue una lesión fuerte, tuvo 3 meses sin atajar y recién el domingo volvió en el arco de Galatasaray. Entonces me parece que llega muy justo, ¿no? Pero en principio te diría Rochet. Hoy 20-30 Paraguay-Ecuador, 20-30 Brasil-Chile, 20-30 Colombia-Bolivia, 20-30 Uruguay-Perú. Mañana el único partido, Argentina-Venezuela, y bueno, también hoy pueden clasificar en Centroamérica, Canadá, Estados Unidos y México. Así que bueno, de a poco vamos teniendo los equipos para el Mundial. Así que mañana charlamos un poco con lo que deje el partido de hoy. Buen trabajo para ti, hasta mañana. Chau. Abrazo, chau. Ni vencedores ni vencidos. Informados. Hasta aquí. Deportes.